del Padre Nuestro, entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Padre Antonio y su monaguillo Andrés, pero suenan las campanas otra vez. Oh, por el Padre Antonio y su monaguillo comenzar el día escuchando a esta gran voz, a este gran artista, Rubén Blades. El título de esta canción, ya lo sabe mucha gente, el Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Rubén Blades arrancando el café mañanero. A propósito, escribí en las redes sociales acerca de los 40 años de Maestra Vida y ofrecía partes de una charla sobre la misma realizada en Panamá por allá en el año 2009. Dos meses antes de terminar, dice él, funciones contra el Ministerio de Turismo. Escuchemos al maestro Rubén Blades. Pero a la vez también quiero ser claro, porque yo nunca he hablado sobre Maestra Vida en público. Nunca lo he hecho. Y hay ciertas cosas que considero que son importantes, algunos puntos. Por ejemplo, esto no es... Como ministro soy un poquito más organizado aquí. Miren, yo he tenido el gusto, el placer en realidad, y también la sorpresa de encontrar en mi carrera, en mi vida, la oportunidad de conocer personas de gran valor. No solamente músicos, personas de gran trayectoria en muchas diferentes actividades. En términos literarios, he tenido la oportunidad de conocer, de estar en contacto con personas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Y he tenido la fortuna también de saber que personas como Ernesto Sabato o un Mario Benedetti de pronto saben quién es uno y qué lo conoce. Y hay varios escritores que fueron en mi vida muy, muy, muy importantes. La gente cuando habla de los músicos o del arte generalmente creen que nosotros nos la pasamos usando droga y saliendo con mujeres, somos muy frívolos y nada nos interesa. Y eso es completamente absurdo, eso no es cierto. Sí, eso nada más que lo hacemos los salvos, ¿no? El resto de la semana somos incorruptibles y muy claros, ¿no? O sea, nosotros en Panamá, uno de los mayores problemas que creo que existen es que no viajamos, o sea, la mayoría de los que vivimos en Panamá no salimos de Panamá. Pero no tenemos una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo afuera. El argumento de la lectura aquí en Panamá, y eso lo dije y lo repito, el aspecto cultural, la importancia de la cultura en Panamá no se toma en consideración. En esta campaña nadie ha hablado de cultura. Increíble. Nadie habla de cultura. Porque la cultura no se come, no se vive, no se puede argumentar. Eso es absurdo. Un país sin cultura es un país que no tiene cómo conocerse, ni cómo reconocerse, ni cómo ir hacia adelante. El aspecto cultural es básico. Cuando usted habla de cultura, la gente, en la mayoría de los casos, no reacciona ante eso. No lo reconoce en términos de su importancia. Bueno, nos quedamos con ese importante mensaje del maestro Rubén Blades. La importancia de la cultura. Un país sin cultura no se reconoce. Importantísima frase que nos pone a reflexionar. La verdad es que las frases que hacen pensar no son nuevas. Para quienes seguimos al maestro Rubén Blades, en sus canciones vamos a encontrar esas frases, esa filosofía de vida. Vamos a escuchar algo de Maestra Vida. Con la última hora viene y el tiempo. Pero la segunda parte, porque es que esta canción tiene una segunda parte. Maestra Vida, me voy persiguiendo al tiempo, a ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad, maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. después de un bonito saludo musical con el maestro Rubén Blades, continuamos en el Café Mañanero con nuestro comentario sobre la actualidad, el monólogo de actualidad, nuestro comentario editorial. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario editorial. Tiene que ver con la situación que se está viviendo en España y de la cual Valencia no es la excepción. Me refiero concretamente al panorama de salud. La crisis sanitaria que viene atravesando España y el mundo. Ayer el Ayuntamiento de Valencia anunció que a partir de hoy cerrará los parques. Los parques infantiles. Todo esto como medida preventiva para evitar el contagio. Y por otra parte encuentro que la Comunidad de Madrid está estudiando la reapertura del hospital de IFEMA ante el aumento de contagios en la región y el incremento de la presión hospitalaria con 2.761 ingresados por coronavirus, según el informe que publica este miércoles en la Consejería de Sanidad. Según adelanta el periódico El Mundo, y además se lo recogen fuentes de la agencia EFE y del gobierno regional, se está estudiando esta medida. El principal atractivo del teletrabajo es el ahorro, tanto en tiempo como en gastos personales, mientras que uno de los mayores inconvenientes es la falta de socialización, según se desprende de una encuesta presentada este miércoles en la Cámara de España. Aspectos que tienen que ver con la pandemia y que son motivo de preocupación. La verdad es que el teletrabajo ha surgido como una alternativa para evitar el contagio y no perder contacto con la productividad del país. El apartado laboral es fundamental. Pero arroja también este estudio estas preocupaciones. El estudio Los españoles quieren teletrabajar muestra que el 84% de los encuestados querría trabajar a distancia la mitad de la semana, una tasa en la que no hay diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Todo esto nos lleva a pensar también en la vacuna. ¿Cómo está la vacuna contra el coronavirus que se está trabajando en distintos laboratorios del mundo? No hay una fecha fija todavía. Si bien es cierto, se prevé que esta vacuna va a salir en tiempo récord en comparación con las anteriores. Se tendrá que esperar un promedio de un año para tener la vacuna, es lo que dicen los distintos laboratorios que vienen trabajando en este campo. Y hay un tema que es de mucha importancia y es el tiempo en el que la vacuna surtiría efecto en las personas. ¿Cuánto sería el tiempo de la inmunidad? Se está hablando de 2 meses. ¿Son suficientes 2 meses? Debo decir que ante la nada, la importancia de una vacuna que dé inmunidad a una persona durante 2 meses. Es interesante, pero inquieta a la comunidad científica de que no sea suficiente. Hoy encontramos a propósito en la BBC un importante reportaje sobre este particular y que más adelante en el Café Mañanero vamos a estar abordando. La pandemia, cómo se está recrudeciendo en España, cómo está generando recuperaciones, preocupaciones hasta el punto de que tengamos e implementar medidas como el cierre de parques, el planteamiento de reapertura de hospitales, nos pone sobre la mesa de que esta es una triste realidad a la que hay que prestarle atención y todas aquellas personas que por alguna u otra razón se han relajado, pues conviene nuevamente retomar las medidas preventivas al extremo. De otra manera, es imposible detener el avance del contagio en la actualidad. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. La invitación es para que estén con nosotros hasta las 10 de la mañana, abordando los principales temas de actualidad y entretenimiento. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Estamos en el Café Mañanero y vamos ya con el tiempo para hoy. Mucha atención. Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café a esta hora de la mañana, especialmente hoy jueves, que tenemos una mañanita lluviosa. ¿Se cumple el pronóstico? Ya estamos experimentando en la capital del Turia lluvias en algunos sectores de la ciudad, débiles, pero ahí están. 28 grados para la máxima y 22 para la mínima es el pronóstico de temperatura para el día de hoy. A esta hora, 23 grados centígrados. El pronóstico de lluvia, 56%. Y repito, ya en muchos sectores de la ciudad, especialmente por aquí, por donde nosotros estamos ubicados, ya estamos viendo llover. La humedad ubicada en 79%, baja un tanto, pero sigue alta. La racha de los vientos relativamente suave, 5 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo, día lluvioso que se repetirá también mañana. Mañana les ofreceremos además los detalles de cara al fin de semana. Pasamos ahora a conocer los indicadores económicos. Mucha atención, cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El petróleo lo encontramos en $41.73. Cae el petróleo en todo caso, porque ayer alcanzó a estar sobre los 42 dólares. Finalmente en la jornada se dejó un punto. Y el IBEX 35 lo encontramos por encima de los 7.000 puntos. 7.110 exactamente. Subió un punto en comparación con la jornada de ayer. Es el comportamiento de los principales indicadores económicos. Algún titular de los mercados. Las bolsas se asoman a una sesión de pérdidas ante la ausencia de medidas de la Fed. Hoy noticia importante, lo que tiene que ver con el apartado bancario en España. Se concreta la fusión entre CaixaBank. Dos entidades bancarias que se fusionan y es noticia porque estamos hablando de la mayor fusión bancaria en España, Bankia y CaixaBank. Importantísima reunión para hoy concretamente. Bueno, dicho esto, pasamos a otro segmento del Café Mañanero y es la nota ecológica. El medio ambiente es prioridad en nuestro programa. Liliana Lozano nos trae a continuación la nota ecológica. Pero parece que antes tenemos... Sí, ya está lista Liliana Lozano. Bueno. La nota ecológica, la nota verde del Café Mañanero. Seguimos en la línea del cambio climático para abordar las distintas expresiones de este fenómeno. Y hoy les hablamos de la temperatura del océano, que ha alcanzado un nivel récord. Los océanos han alcanzado las temperaturas más altas jamás registradas. El año pasado fue el más cálido que se haya registrado para los océanos, mostrando un calentamiento acelerado del planeta. El mar nos aporta beneficios palpables al ser humano, desde comida, trabajo, equilibrio en el medio ambiente, hasta aprovechamos el agua de los mares para obtener energía. Pero aún así seguimos despreciando todo lo que nos aporta. La temperatura de los océanos el año pasado fue la más alta que nunca y cerró el final de una década totalmente negativa para el medio ambiente, que contenía los 10 años más calurosos jamás registrados, según nuevas investigaciones. Los océanos absorben el 90% del exceso de calor atrapado en la atmósfera por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. El nuevo análisis publicado en la revista científica Advance muestra que los últimos 5 años son los 5 años más cálidos registrados en el océano y que los últimos 10 son también los 10 años más cálidos registrados. También habla este informe que la cantidad de calor que se añade a los océanos es equivalente a que cada persona del planeta utilice 100 microondas durante todo el día y toda la noche. La energía calórica absorbida por los océanos elevó su temperatura a unos 0,135 grados Fahrenheit por encima de la media de 1981 a 2010. Un tema al que habrá que ponerle mucha atención, habrá que prestarle mucha atención en el futuro próximo, antes de que sea demasiado tarde. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La noticia tiene que ver con inmigración. La población de origen inmigrante en España sigue ocupando los peores puestos de trabajos, con un 75% en ocupaciones obreras, pese a su elevado arraigo en el país, con más de 10 años de media, y a sus niveles educativos, pues un 25% tiene estudios universitarios, según un estudio de Cáritas Española y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. El informe, titulado Un arraigo sobre el alambre, la integración social de la población de origen inmigrante en España, ha sido presentado en una rueda de prensa y ha dejado muchos detalles en que les invitamos a conocer en el desarrollo de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. También está con nosotros Carlos Angulo, que en breve nos traerá el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Así avanza nuestro programa, abordando la actualidad desde distintas secciones, desde distintos puntos de vista. La actualidad y sus personajes, aquí en el Café Mañanero. Ahora Adolfo Jiménez del Río, entonces, nos introduce en el tema político del día que nos lleva al contexto internacional, y es el acuerdo de reanudación de relaciones diplomáticas en Medio Oriente con la mediación de Donald Trump. En el tema político del día tenemos la firma del mayor acuerdo de paz en Oriente Medio en 42 años, firma en la cual se establecen las relaciones diplomáticas entre dos países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, e incluyen a Israel. Y por un lado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; por otro, los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y por Bahrein, el teniente general Abu Latafit bin Rashid Al Sayani. Junto a ellos, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como anfitrión y mediador. Y en un discreto segundo plano, el yerno de este y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, a quien muchos atribuyen gran parte del mérito de un acuerdo que cambia la geopolítica de la región más explosiva del mundo. Y en el tema político del día nos preguntamos, cuando cada vez estamos más próximos a las elecciones en los Estados Unidos, ¿podríamos decir que Donald Trump, con este acuerdo, está ganándole terreno al candidato demócrata Joe Biden, quien, recordemos, inclusive también está temeroso de perder el voto latino ante Donald Trump. Y además, será este un paso más para reafirmar su postulación al Premio Nobel de la Paz, tema político del día. En Latinos FM, el café mañanero. Es el momento del calendario. Carlo Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del café mañanero a esta hora. Hoy es 17 de septiembre y tenemos que en el calendario se está conmemorando el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, así como cada 17 de septiembre se conmemora a su vez en Argentina el Día de los Profesores, así como es el Día del Geólogo en Perú. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy el icónico entrenador estadounidense Phil Jackson, quien se ha puesto de moda nuevamente gracias al documental de Netflix The Last Dance, es recordado por ser el entrenador del mejor equipo de básquet en la historia, la generación de oro de los Chicago Bulls, que fueron liderados por Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. El día de hoy celebra sus 75 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad, además el personaje del día, las entrevistas. Una vez más, contaremos con asesoría jurídica en materia de inmigración con la abogada Diana Piedrahíta. En esta oportunidad, la abogada Diana Piedrahíta. Sí, porque en el programa anterior nos estuvo acompañando Luz Piedrahíta. Qué bueno que podamos tener el contacto con Diana después de algún tiempo y volvemos a tener entonces a las dos hermanas, abogadas, asesoras, también en el sector empresarial, en el sector del emprendimiento, y ya tenemos el team completo, entonces se integra Diana. Sí, por un lado, pero te quería decir, y a manera de información y casualidades, esa es la vida, de que pueda que en el Café Mañanero tengamos dos gemelos más. ¡Ah! Imagínate tú. ¿Quién lo iba a imaginar? Bueno, son cosas exclusivas del Café Mañanero. Francamente, vaya coincidencia, vaya manera de jugar el azar con los gemelos en el Café Mañanero. Bueno, una breve pausa y de vuelta estaremos con todos estos temas que les hemos anunciado y mucho más. Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la broster te acompaña con la mejor gastronomía. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-7232-62. Restaurante y panadería Degustar.

Bonita canción, Pasaporte Latinoamericano, que con frecuencia suena aquí en el Café Mañanero porque tiene una referencia clara sobre la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, y eso es hablar de inmigración. Nosotros nos identificamos con ese sentimiento. Y por otra parte, suena Celia Cruz porque músicos paceños han presentado un tributo a la eterna guarachera de la salsa, con el objetivo de alegrar a la gente en el mes de septiembre. El ensamble boliviano dará un homenaje a la cantante cubana. ¡Qué bien! En el marco del municipal, en casa, este domingo 20 de septiembre, a las 5 de la tarde, se presentará de forma virtual un conjunto de músicos de La Paz que interpretarán los mejores éxitos de la fallecida Celia Cruz, fallecida pero siempre recordada, reina de la salsa. ¡Qué bien! Músicos como Luis Daniel Iturralbe, José Abreu en la percusión, también Yura Brax, entre otros reconocidos en Bolivia, le van a ofrecer este bonito homenaje a Celia Cruz. Celia Cruz, una artista reconocida en todo el continente americano. Bonita canción, ese es nuestro himno, Pasaporte Latinoamericano. Un saludo muy especial a toda la comunidad latinoamericana que nos acompaña en Valencia, en España y el mundo entero, donde quiera que se encuentren. Es el Café Mañanero, a nombre a esta hora de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, sabor latinoamericano de Brasil y de Ecuador, exactamente. Y especialmente esta semana porque hemos tenido dos fechas que nos llevan a la celebración de la independencia de varios de nuestros países. El día 15 coincidieron allí Guatemala, El Salvador, Honduras y ayer México. México, así que es. Si en algún momento ese tema que está sonando es pertinente, es esta semana. Aprovechamos para reiterar nuestro saludo a todos esos países que han estado de celebración, una vez más, recordando el aniversario de su independencia. Además, te queremos recordar, si quieres estar informado de España y Latinoamérica, entonces acompáñanos aquí en el Café Mañanero. Ya viene el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Aquí está el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. Sanidad registra más de 11.000 nuevos casos de COVID-19 y 239 personas fallecidas. Así comenzamos entonces el boletín de actualidad que pueden seguir por la señal de la FM y también ya conectados a @latinosfmvlc en Instagram. El Ministerio de Sanidad registró este miércoles 11.190 casos de COVID-19, de los cuales 4.728 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas en comparación con los 3.022 del martes, lo que sitúa la cifra total de personas infectadas en España por coronavirus en las 614.360, a falta de los datos de Murcia, que no ha podido actualizarlos. Asimismo, el departamento dirigido por Salvador Illa notificó 239 fallecidos por COVID-19 más 366 en la última semana. Otra noticia importante del día la encontramos en el sector financiero. Avanza la mayor fusión bancaria en España. Bankia y CaixaBank reunirán este jueves a sus consejos de administración para aprobar la fusión de ambas entidades, una vez alcanzado un acuerdo entre las cúpulas que contaría además con el visto bueno de sus principales accionistas, según informaron a EFE fuentes financieras. Las reuniones de los consejos de administración se celebrarán previsiblemente por la tarde de hoy jueves y de manera telemática. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de inmigración. ONG piden a Pedro Sánchez en que España sume a los países que acojan refugiados. Save the Children y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han pedido este miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España se sume a los países de la Unión Europea que se han ofrecido a acoger a los refugiados afectados por el incendio del campamento de Moria, en Grecia. A través de una carta, Save the Children explica a Sánchez que el país puede y debe atender a esta emergencia, hecho que además sería coherente con las peticiones de mecanismos comunes para la gestión de las migraciones y el asilo a nivel europeo que defiende el gobierno de coalición. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina la empezamos con Estados Unidos, que espera que el informe de la ONU sobre Venezuela tenga un impacto internacional. El gobierno de Estados Unidos afirmó este miércoles que espera que el informe presentado por investigadores de Naciones Unidas que denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Venezuela tenga un impacto sobre cualquier país que esté pensando sobre sus políticas hacia Caracas. Es un informe extraordinario por parte de la Organización de Naciones Unidas. No estamos acostumbrados a ver un informe tan duro que salga directamente de Naciones Unidas, sostuvo el representante español. Continuamos en Bolivia. La OEA desplegará misión de observación para las elecciones de octubre. La Organización de los Estados Americanos anunció este miércoles que desplegará una misión de observación en las elecciones que se celebrarán en Bolivia el próximo 18 de octubre, tras los polémicos comicios de 2019 que derivaron en la dimisión del entonces presidente Evo Morales. El organismo regional destacó en un comunicado que el envío de la misión tendrá lugar por invitación del gobierno de Bolivia y agregó que la misma estará encabezada por el exministro de Exteriores costarricense Manuel González. Una más de América Latina, el presidente de Colombia Iván Duque aseveró que el país necesita saber la verdad sobre los secuestrados, el reclutamiento de niños y las rutas del narcotráfico y señaló que en poco contribuyen aquellos que tienen la responsabilidad de acudir a la justicia transicional no estén diciendo las cosas tal y como son en referencia a los exintegrantes de la guerrilla de las FARC. Esperamos que se diga la verdad sobre los, no con cartas, sino que acudan ante la justicia transicional y respondan con nombre y apellido a esas familias que no saben hoy dónde están sus seres queridos, que seguramente estarán en una fosa común, que fueron secuestrados, civilmente asesinados. Esperamos también que se diga la verdad sobre las rutas del narcotráfico, que se diga la verdad sobre tantos delitos cometidos en el territorio y que haya una reparación moral a partir de sanciones ejemplarizantes. que haya una reparación material y que haya una reparación económica con los propios bienes de los victimarios. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Del contexto internacional, destacamos que Sudáfrica reducirá aún más las restricciones 6 meses después de declarar el estado de emergencia por coronavirus. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció este miércoles que el país reducirá aún más las restricciones impuestas a causa del coronavirus, 6 meses después de declarar el estado de emergencia a causa de la pandemia. Ramaphosa destacó en un discurso a la nación que Sudáfrica ha resistido la tormenta del coronavirus, si bien reconoció que la economía y la sociedad han sufrido una gran devastación ante esta tormenta feroz y destructiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información acerca de el Tour de Francia, donde ayer tuvimos la etapa reina que a propósito se la llevó Superman López. Ganó allá en el techo del Tour de Francia. Y también tenemos el mercado de fichajes que está caliente. Sí. Gareth Bale vuelve a su tierra, a su Premier League, mejor dicho. También muchos movimientos por los lados de el Valencia. Aquí el Villarreal, que acaba de ser una importante incorporación de un jugador ecuatoriano que vamos a estar escuchando más adelante. Adolfo Jiménez del Río y todos los detalles de la actualidad deportiva. Vamos con el Tour de Francia, donde ayer precisamente habíamos comentado que habíamos visto a un Miguel Ángel López guardando fuerzas en la etapa 16 y pensando en la etapa de ayer, la etapa reina del Tour de Francia. Y así fue, y lo demostró ganándose esa etapa por encima del líder Primoz Roglic y del segundo Tadej Pogačar. Y en el Master 1000 de Roma, Rafa Nadal ha llegado con todo su potencial y arrasando a Paulo Carreño 1-6, 1-6. Lo mismo hizo Djokovic con Salvatore Caruso 6-3, 6-2. Y hoy veremos en acción a los número uno del mundo, la pareja colombiana, nuevamente con la intención de ascender en este Master 1000 de Roma. Y en el mundo de los fichajes, se puede decir que prácticamente por Peter Lim, Jason Murillo no regresa al Valencia y jugará finalmente en el Celta de Vigo. Y sigue indeciso el culebrón de Luis Suárez. ¿Sale o se queda en el Barça? Y Reguilón, que está entre la duda de si se va para el Tottenham o el Manchester United. Y Koeman, que ya habló sobre la posibilidad de contratar a Lukaku. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Más adelante entonces toda la información deportiva. Ya se conocen a propósito de las sanciones a todos los implicados en el partido de el Paris Saint-Germain, donde fueron expulsados 5. Y se quedó también todos esos comentarios sobre si había un caso de racismo. En fin, estaremos dando cuenta también de Copa Libertadores de América, porque se ha reanudado el máximo torneo de clubes del otro lado del Atlántico, la Copa Libertadores de América. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Vamos precisamente a este último. Liliana Lozano, tenemos noticias sobre el escultor Botero en Madrid. El trabajo hecho durante más de medio siglo por Fernando Botero es reunido en Madrid en la exposición Botero, 60 años de pintura, con 67 obras de gran formato, la muestra más completa del pintor y escultor colombiano montada hasta ahora en España. Desde este jueves hasta el 7 de febrero de 2021 podrá ser visitada esta exposición en el espacio Centro del Ayuntamiento de Madrid, que ha organizado la muestra junto con la firma Artemisia. La comisaria Cristiana Carrillo de Albornoz y Lina Botero, hija del artista, nacido en 1932 en la ciudad antioqueña de Medellín. Es una oportunidad de oro para acercarnos a conocer la inmensa obra del maestro Fernando Botero, considerado por los críticos como el mejor escultor del mundo. Tendremos allí una muestra de escultura y de pintura. Es la muestra más completa del pintor y el escultor. 67 obras de gran formato, 60 años de pintura. Yo recuerdo perfectamente que hace unos 10 años más pasó por aquí, por Valencia, una muestra de unas 10 obras. Y siempre se presentan unas 10 obras, 15 como mucho. Pero me está diciendo que es un repaso largo. 67 obras. Y ya nos lo dice el título de la exposición de esta individual de Botero. Botero, 60 años de pintura. Realmente una oportunidad única. Recordemos la fecha a partir de hoy jueves y hasta el próximo 7 de febrero de 2021. Así que la próxima vez que estén de paseo por Madrid, incluyan en la agenda la visita al espacio Centro del Ayuntamiento de Madrid, para que se acerquen entonces a la obra de este gran pintor y escultor latinoamericano, Botero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día, igualmente con las tendencias en las redes sociales. En materia de inmigración, la abogada Diana Piedrahíta estará con nosotros, concretamente en el segmento de asesoría jurídica. La prórroga de las solicitudes de asilo. Prórroga de las solicitudes de asilo. Tema interesante para hoy. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. A lo venezolano. Los sábados de 11 a 13 horas. 120 minutos con los géneros e intérpretes de la música venezolana de todos los tiempos. Junto a Liliana Lozano, a lo venezolano, en su nueva temporada por Latinos FM. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? ¿Estás ganando hoy la cantidad que deseas? Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero. Te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada, más y mejor programación. Especialmente para ti.

el que definitivamente les inculcó la música. Definitivamente, como decimos en Venezuela, qué éxito. Este tema se ha posicionado rápidamente y es que refleja y cuenta esas etapas que todos pasamos en algún momento de nuestra adolescencia, cuando llevamos a nuestras conquistas a casa, que sabemos que tienen que pasar por el checklist de los padres y especialmente la figura del papá. La figura del papá que ha de evaluar si es una buena amistad o no, y sobre todo si es un buen pretendiente o no. Entonces los adolescentes se sienten profundamente identificados con este tema y es ya todo un éxito rankeado en las carteleras. Mau y Ricky. Yo no sé si esta canción nació Lili porque en esta familia... levantan una piedra y sale un artista, ¿no? Bueno, imagínate tú, el padre cantautor y la madre productora audiovisual dedicada precisamente al sector de la música. Entonces, digamos que esos chicos han tomado tetero de música y de creación musical en todas sus expresiones. Me imagino que allí una reunión debe ser ver entrar en casa a cualquiera de los artistas famosos a los que estamos acostumbrados. El cuñado, ¿cómo es que se llama? Camilo. Que se casó con Eva Luna, que es hermana de Mau y Ricky. Hija de Ricardo Montaner. Eso es, hija de Ricardo Montaner, el famoso baladista venezolano, reconocido internacionalmente. Bueno, realmente él es argentino de nacimiento, solo que se radicó desde muy joven en Venezuela. Especialmente él estuvo radicado en la ciudad de Maracaibo. Allí fue donde comenzó la carrera de Ricardo Montaner con una banda de músicos locales, de los que siempre recuerdo un gesto muy hermoso cuando él salió a conquistar el mundo con esa hambre y esos sueños. Él les prometió que de llegar a triunfar, él volvería por ellos a Maracaibo porque ellos serían su banda. Y mira que años después lo cumplió tal cual lo había prometido. Los músicos de Ricardo Montaner son la mayoría sus músicos originales. Una experiencia similar también se dio con Franco De Vita, ¿no? Él es de ancestros italianos. Italia, igual Giordano y Franco De Vita. Y ni qué decir de Ilan Chester. Bueno, con esto estamos poniendo de manifiesto que... muchos artistas hoy reconocidos internacionalmente tienen raíces en otros países y es producto de la inmigración que vivía Venezuela en otros tiempos. Hoy, desafortunadamente, ha sido los venezolanos a quienes les ha tocado salir del país o, en el caso de estas familias, volver a ser inmigrantes. Porque tengo entendido que Mau y Ricky están radicados en Miami. Sí. Ricardo Montaner tiene un buen tiempo ya... radicado fuera de Venezuela. En breve estaremos abordando la inmigración, la asesoría jurídica, concretamente a través de la abogada Diana Piedraíta, abogada colegiada, egresada de la Universidad de Valencia. Igualmente es administradora de empresas, egresada de esa misma universidad. Ahora damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales en el Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Carlos Angulo, ¿qué se está comentando, qué se está diciendo en las redes sociales? A esta hora lo más comentado, tanto en Twitter como en Instagram en España, es el nombre de Spider-Man, ya que el día de ayer... la compañía PlayStation presentó los que fueron los adelantos de su próxima consola, la PlayStation 5. Entre ellos se encuentra el nuevo juego de Spider-Man titulado Spider-Man Miles Morales. Entre los títulos se encuentran God of War Ragnarok, así como el nuevo juego de la saga de Harry Potter Hogwarts Legacy. Estos son parte de los adelantos de los juegos exclusivos de la nueva consola de la PlayStation 5 que estará disponible a finales de este año. Entre otros de los nombres más comentados está el de Quique Setién, Koeman, cuando en la jornada 3 el árbitro le diga que no puede sentarse en el banquillo porque Setién es aún oficialmente el entrenador del Barcelona. Setién es el nombre más comentado después de los resultados del día de ayer en el que el Barcelona ganó 3-1. Más de 3.000 usuarios comentan la fabulosa jornada del astro argentino Lionel Messi. Entre las tendencias del día de hoy está el hashtag Feliz Jueves, más de 4.000 usuarios saludando el casi final de la semana, así como el hashtag Alerta Roja, ya que es uno de los hashtags más utilizados debido a escándalos políticos que nos encontramos el día de hoy relacionados con el apellido Zapatero. Luego de las declaraciones de la ministra de Hacienda, Ayuso, en la que establece que no va a haber ningún tipo de recorte como hizo el PP. La mayoría de los usuarios recuerdan que los recortes se hicieron durante la crisis de Zapatero y no los hacía el PP. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, aseguraba que el gobierno actual no realizaría ningún tipo de recorte en los salarios de sus funcionarios hasta el próximo año. Entre otros de los nombres más comentados está el de CaixaBank, ya que el día de hoy se convoca finalmente el fin de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Las sedes de Bankia, así como la mayoría de sus empleados, pasan a ser parte de CaixaBank. Y por último, se recuerda el nombre de Agatha Ruiz de la Prada, ya que el día de hoy se cumple el aniversario de su padre, el arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada, quien fue un referente de la arquitectura residencial madrileña y uno de los mayores coleccionistas de arte contemporáneo en España. Y desaparecerá el nombre de Bankia, como en algún momento desapareció el de Bancaja. Desaparece y a partir del año que viene las sedes pasarán a ser de CaixaBank. A nivel nacional se espera que tanto la sede como los empleados terminen de pasar una fusión y los usuarios tendrán, tengo entendido, hasta el año 2023 para poder cambiar sus tipos de cuentas a nombre de CaixaBank. Ahora, si usted tiene una deuda con Bankia, esa sí que va a continuar. Retitulada, pero va a continuar. Así es. Es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos con los titulares de los principales periódicos. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos entonces con la prensa. Abrimos el diario El País, el diario de mayor circulación nacional. Destaca en su portada: Madrid siembra el desconcierto sobre posibles confinamientos. Von der Leyen eleva al 55% el recorte de las emisiones para 2030. El diario El Mundo, por su parte, el titular principal se lo dedica a la materia Congreso. El PSOE saca del código ético de las Cortes acatar la Constitución. Vivienda, la última batalla de los bancos para robarse clientes, ofrecer mejores condiciones para la hipoteca. Investigación, el juez rastrea en México el dinero de Podemos. Pasamos ahora a la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: por el super C por el dólar blue trepó a 1.45 y pasó el 80% la brecha con el oficial. Acusan por asesinatos al régimen de Maduro en las Naciones Unidas. Nos vamos ahora a Perú. El diario El Comercio, en su principal titular: Tribunal Constitucional, los recursos de Vizcarra y sus escenarios. Por otra parte, solo Perú está peor que España, dice político español Pablo Casado sobre la pandemia. Uno más, el Congreso busca evitar revisión exprés de medida cautelar contra proceso de vacancia. Pasamos al Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: una segunda ola de COVID-19 no sería tan letal como la primera, dice el ministro de Salud. En Ecuador, el diario El Universo, en este día de hoy, jueves, habla acerca también de lo que sucede en el país con la pandemia y la materia política. El Universo de Ecuador: medicamentos caducados sin el correcto etiquetado se hallaron en hospitales y en botica privada en Guayaquil. Por otra parte, abren nuevo proceso de convocatoria para becas de maestrías en Reino Unido y comunidades gestionan apertura de escuelas rurales para poder volver a clases. La prensa aquí en el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El Café Mañanero, a esta hora, a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana, especialmente patacones. Patacón Tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Y recuerden, amigos, que a partir de las 10 de la mañana abre sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paúl número 19, que te espera con la carta de los platos más tradicionales de la cocina venezolana, como el asado negro o el pabellón criollo. Y también abre sus puertas la papita de leche takeaway, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que tenemos allí a la papita de leche takeaway en María Cristina número 9, abierto a partir de las 10 de la mañana con las empanadas, los pastelitos, los tequeños, los tequeñones, las arepas con el relleno que tú prefieras. Y la novedad de la temporada para estos días de altas temperaturas, el cepillao, ese frappé, consumo de frutas y un topping desbordante de leche condensada. La papita de leche takeaway María Cristina número 9. Así por si no se habían enterado, Burritos tiene un nuevo local en la ciudad de Valencia, en la calle Trafalgar número 52, con el típico sello de la Fresh Food que les caracteriza. Pueden encontrar los mejores nachos de la ciudad y los burritos, más de 15 ingredientes frescos que puedes combinar a tu gusto en tu combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Recuerda que a la hora de la comida puedes llevarte un burrito y una bebida por solo $5.90. Nos encuentras en calle Ramón Llull número 7 bajo y por supuesto en el nuevo local en calle Trafalgar número 52. Puedes revisar nuestro menú en @burritos.es, porque en Burritos, you choose, we roll. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es la canción Tu Enemigo de Pablo López, que interpreta al lado de Juanes, una canción inspirada en el drama de la inmigración. Y vamos ya con nuestro apartado de asesoría jurídica con nuestra abogada Diana Piedrahita, quien además es administradora de empresas, egresada de la Universidad de Valencia. También es colegiada. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Jorge, a Lili, a todos nuestros oyentes. Gracias a ti por invitarnos de nuevo. Buenos días, qué gusto volver a escucharte. Igualmente, Lili. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy recurrente en estos tiempos: las solicitudes de asilo. Pero concretamente vamos a abordar las prórrogas de las solicitudes de asilo. ¿Cómo se pueden realizar, abogada? Así es, Jorge. Desde el pasado día 29 de mayo, el Ministerio del Interior dictó una instrucción sobre la prórroga de estos documentos. Y es verdad que se han tenido muchas dudas porque la gente no sabe si es verdad, si debo ir o no debo ir, después de todo lo que ha pasado por la pandemia. Comentar que aquí hay que diferenciar entre la tarjeta blanca o la tarjeta roja, ¿vale? Entonces, si tenemos el resguardo blanco de presentación de solicitud de protección internacional y este documento se ha emitido antes del estado de alarma, desde la fecha de su caducidad, este documento se ha prorrogado 9 meses más. Y en cambio, si por ejemplo es una tarjeta roja, este documento, si también cumple el requisito de que se ha visto expedido antes del estado de alarma y se ha caducado, esta caducidad se va a prorrogar 7 meses más. ¿Y qué pasa, Jorge? Nos estamos encontrando con que la gente está yendo a renovar su tarjeta, tanto blanca como roja, no está haciendo caso a esta prórroga y se están encontrando con que su solicitud ha sido denegada. Abogada, ha habido mucha confusión en el marco de esta pandemia. Mucha gente no la tiene clara. Y la verdad que ha pensado de que las cosas se quedaban quietas, los procesos quietos. Y hemos visto cómo muchos inmigrantes, porque cuando hablamos de solicitudes de asilo, estamos hablando de inmigración, pues ahora mismo se están llevando la mano a la cabeza y se dan cuenta que el tiempo ha transcurrido y no han hecho los procedimientos que tenían que realizar en el tiempo. Es importante que nos ponga en contexto cómo se están llevando a cabo estos procedimientos, porque también es cierto que a raíz de la pandemia muchas gestiones se están haciendo vía telemática y es ahí también donde muchas personas han caído en la confusión. Exacto, es así, Jorge. Es verdad que, por ejemplo, tanto las solicitudes de asilo, por ejemplo, también las tarjetas de residencia que se han visto caducidad durante el estado de alarma han dado una prórroga de 6 meses, pero eso no significa que no debamos solicitar nuestra prórroga o que durante el estado de alarma no pudiéramos presentarlo. La administración de la acción, si quieres presentarlo telemáticamente y puedes contactar a un profesional o porque tú mismo lo puedes hacer directamente, pues envía los documentos. Pero si no lo puedes hacer, están estas prórrogas que se establecen para los diferentes documentos. Pero claro, es como dices, Jorge, mucha gente está confundida, no sabe qué hacer, porque las citas previas no hay, no saben si hacerlo o no hacerlo telemáticamente. Y es verdad que ahora mismo, tras levantarse el estado de alarma, todo ha vuelto a su normalidad. Es verdad que todo va poco a poco, no hay citas, o las citas son escasas, pero sí o sí estos documentos se deben prorrogar y se deben instar su solicitud para la prórroga. Y por ejemplo, yo ya hago un llamamiento especialmente a aquellos solicitantes de asilo que están confundidos, no saben qué hacer y se encuentran con un drama social porque tienen su documentación, su denegación de asilo. Yo digo que hay que instar a la gente de que por favor hagan caso a esta prórroga. Tienen 9 meses si es una tarjeta blanca y 7 meses si es una tarjeta roja. Y esta prórroga facilitará a mucha gente que está aquí para que esté durante ese tiempo más legal aquí en España. Y si también va contando para el arraigo social en un futuro. Esa prórroga se ha visto para beneficiarlos. En cambio, la gente piensa que los está perjudicando, pero no los está perjudicando, sino que ellos mismos, claro, han ido y se han encontrado con esta realidad de que su expediente sí está resuelto, porque la administración siguió trabajando durante la pandemia. La prórroga ha sido automática para los documentos que se han vencido entonces en este lapso. Amigos, estamos conversando con la abogada Diana Piedraíta. Seguimos conversando con ella. Un trámite que solía ser muy sencillo parece que ahora se ha complejizado un poco y es el de obtener el padrón en sus distintas variantes, el histórico, etcétera. Entonces quisiera que nos dijera la abogada Diana Piedraíta cuál es la situación. ¿También hay que pedir cita para tramitar un padrón? Vale, yo le comento, por ejemplo, si estamos hablando de Valencia, no hay que pedir cita para tramitar un padrón. Se entra en la página web del ayuntamiento, en solicitud de empadronamiento, y hay que rellenar, es muy sencillo, se rellena un formulario online, nombres, apellidos, documentos de identificación y la dirección completa. Y se dice que se solicita la envía por correo electrónico. Incluso el mismo día o al día siguiente se entrega por correo electrónico. Y es muy fácil, no se cobra por ese procedimiento, incluso lo pueden hacer las personas interesadas ellos mismos, simplemente desde el móvil o el ordenador se rellena ese formulario. Y si, por ejemplo, Lili, estamos hablando de otros ayuntamientos, Torrent, Burjasol, Vétera, aquí hay formas, hay que hacerlo, bien puedes llamar y solicitarlo, o también durante la página web también se puede solicitar, o por un correo electrónico, no hace falta sacar cita para ir a sacar esa documentación. Y sobre todo, Lili, creo que lo preguntas porque en Valencia hay colapso en las citas que me encuentro para sacar simplemente un documento de empadronamiento histórico de aquí a 2 meses. Por esa razón, se puede usar la plataforma del ayuntamiento, que es totalmente gratuita y fácil. Te digo, en 5 minutos tienes el documento y si está todo bien, al día siguiente como máximo lo recibes en tu correo electrónico. Nos ha llegado una pregunta mientras conversamos, abogada Diana Piedraíta. Es un caso específico. Nos dicen, me he quedado sin empadronamiento desde hace 6 meses porque me he mudado y no puedo empadronarme en este lugar. Me han dicho que puedo, sin embargo, pedir un histórico. Este histórico también, a pesar de no estar en el sistema en este momento, ¿puedo solicitarlo por la web? Sí, claro, se puede solicitar por la web. En la web hay un desplegable que te dice para qué lo quieres, para extranjería, para nacionalidad, histórico, otros asuntos, centros familiares. Hay muchísimas opciones y también puede utilizar esta vía telemática para el histórico y sin ningún problema le llegará el correo electrónico. Muchísimas gracias a la abogada Diana Piedrahíta por responder estas preguntas. ¿Nos queda algo en el tintero todavía? Sí, sencillamente a manera de recapitular, abogada, ¿cuáles son los requisitos para solicitar una prórroga de solicitud de asilo? Vale, la prórroga, como dijo Miguel, es automática, no tengo que ir a ninguna oficina, que me haya una prórroga o me la sellen, no, es automática. Y los requisitos son que tanto la tarjeta blanca o roja sea emitida antes del estado de alarma, primer requisito, y si durante el estado de alarma este documento ha caducado, inmediatamente desde la fecha de caducidad, si es un documento de solicitud de tarjeta blanca, se va a prorrogar 9 meses, y si es una tarjeta roja, 7 meses. Por tanto, que se estén tranquilos si están en esta situación. Y no tienen que acudir a la oficina, sino ya sacar cita cuando se cumplan estos plazos. Tarjeta blanca, 9 meses, y la tarjeta roja, 7 meses. 7 meses. De prórroga automática en el marco de este escenario de la pandemia, las medidas que han sido tomadas precisamente para facilitar este momento desde el punto de vista de los trámites de extranjería. Si le parece, abogada, en una próxima cita vamos a abordar también qué hacer ante las denegaciones, porque este se está convirtiendo en otro tremendo dolor de cabeza para los solicitantes de asilo. Exactamente, así es, Jorge. En otra sección ya podremos hablar de este tema que cada día hay muchos afectados. Por hoy, muchas gracias. Pero antes de despedirse, por favor, recuérdele a nuestros oyentes la forma de contactar con usted. Vale, mira, para contactar conmigo puede ser a través de mi teléfono móvil 692-170-958, si no es conmigo también con la abogada Luz Piedrahíta, a través del teléfono móvil 658-969614 o a través de Instagram o Facebook, buscando 2 cápsulas jurídicas. Muy bien, gracias abogada, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias a ti, Alilia, a todos nuestros oyentes, igualmente un buen día. Hasta una próxima oportunidad, era la abogada Diana Piedrahíta. Sí, Diana Piedrahíta. La semana anterior teníamos aquí a la abogada Luz Piedrahíta y en algún momento las teníamos a las 2, ¿no? Y en algún momento las volveremos a tener. Sí, a porque esta pandemia tiene que pasar. Sí, tiene los días contados a la pandemia, aunque nos está atormentando. Y ahora lo que nos atormenta también es el tiempo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con Ransel Lavata, el personaje del día, y la información deportiva. Hay mucho que contarles en la información deportiva. Estaremos abordando el enorme triunfo de Superman López en las alturas francesas. Voló ayer Superman López, derrotando a Primoz Roglic y a Tadej Pogačar también. Y también vamos a escuchar a Estupiñán, nuevo jugador del Villarreal, jugador ecuatoriano. Ha sido presentado en el día de ayer. Vamos a escuchar sus impresiones sobre su llegada al submarino amarillo. Bueno, pero antes la pausa y las selecciones que ya les comentaba. La farándula y también el personaje del día. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es.

de verdad, qué pena por Kanye West y esta situación. Espero que salga muy pronto y sobre todo en buenos términos. La cantante y actriz mexicana Dana Paola alcanzó el punto máximo de su fama gracias a la serie Élite. Aquí la noticia es Élite y Dana Paola, porque muchos me han preguntado por qué salió de la serie, siendo uno de los personajes preferidos de los fans. Bueno, pues causando gran aceptación en el público, como acabo de decir, Lucrecia Montesinos, conocida como el personaje reconocido de la serie, fue en mayo de este 2020 cuando Netflix España dio a conocer que Dana Paola, Esther Espósito, Álvaro Rico, Mina El Hamani y Jorge López no estarían en Las Encinas, que es la escuela donde se desarrolla esta serie. Bueno, según declara Dana Paola, mi corazón se pone chiquito, inició Dana, para armarse de valor y responder a las más sinceras posibles. Tuve la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música. Ya sabía yo. Esto ya lo había discutido antes, que por ahí venía la cosa. Según Dana Paola, ella dejó la serie para dedicarse 100% a la música. Bueno, pues la seguiremos esperando entonces. Aquí respondo por fin de manera clara y contundente y directa a los fans que tanto esperaban esta respuesta por parte de Dana Paola. Dana Paola, mucha suerte en tu carrera musical. Debo decir que la canción que estamos escuchando corresponde precisamente a su dueto o colaboración con Cali y el Dandy, que se titula Nada. Concluyo el paréntesis diciendo que en ningún momento Dana Paola se niega a regresar a la serie, así que atentos. Vamos a dejar esta posibilidad abierta. Espero regresar algún día para dar la buena noticia de su regreso. Señoras y señores, hoy es Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Este es el segmento que más me gusta de la semana. ¿Por qué será? Porque vamos a recordar aquellas canciones, aquellos cantantes que la pegaron hace más de 10 o 20 años, como en este caso. Laura Pausini celebra el vigésimo aniversario de su álbum Entre tú y mil mares. Sí, álbum que logró 4 nominaciones al Grammy Latino Awards, vendió 4 millones de copias en todo el mundo. Del mismo se sacaron los sencillos Entre tú y mil mares, que escuchamos de fondo. Tenemos Fíjate de mí, Un error de los grandes y Quiero decirte que te amo. A todo esto la cantante agrega, parece increíble, pero ya han pasado 20 años desde que se lanzó mi álbum Entre tú y mil mares. Aún recuerdo cuando me llegó el primer sencillo que están escuchando de fondo, escrito por Biagio Antonacci para mí. A partir de ahí empezó un periodo inolvidable. Y para ti, Liliana, ¿cuál es tu preferida? A mí con ella me sucede que me cuesta. No me puedo definir por una canción. Me gusta todo el repertorio prácticamente de Laura Pausini. En este momento se me viene a la cabeza el tema de Navidad, de Santa Claus Llegó a la Ciudad. Ah, me encanta ese tema. Más adelante, sí. Falta mucho todavía para hablar de no ello. No tanto, a la vuelta no de creo. 8 semanas ya estaremos en una de... Y si no, fíjate en las vitrinas de los almacenes. Ya están cambiando las estanterías y está apareciendo por ahí Santa Claus, Papá Noel, en fin, los adornos navideños. Ya esto lo tenemos aquí mismo. A propósito de la Navidad es buena porque se puede comer de todo sin límite. Por eso te invito a visitar Bar Bonao, porque ahí sí que se come con el sabor de lo bueno. Sí, señor, contamos con una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales, con leche o con agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, que es el cubetazo, una cerveza bien fría vestida de novia a lo dominicano. Te garantizamos también servicio a domicilio llamando al número 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Massanassa, porque Bar Bonao sí que tiene el sabor de lo bueno. Si tienes también el deseo de cambiar look o simplemente refrescar tu imagen, te invito a visitar el Chamo Barbershop en la calle María Ross, número 2 en Burjasot, ahí cerquita de la parada Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí les esperará el Chamo, Andrés Manos de Tijera, y también mi amigo, mi hermano, Luis Master Barbe, Luisito, con el mejor servicio personalizado y con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Ah, muy importante, reserva antes de llegar al 642-17-6247. Este número cuenta con servicio WhatsApp, porque el Chamo Barbershop te espera con todos los estilos. Y ya llegó el jueves de Kurobi Sushi. Ahora con nuevo número de teléfono para hacer tus pedidos, 633-978-843. También con nueva dirección para recoger tus pedidos, ahora en calle Pintor Domingo número 2, en el Apart Hotel Jardines del Turia, en Burjasot. Kurobi Sushi, con esa carta deliciosa en permanente innovación que te ofrece los rolls frescos y tempurizados, pero también una gama de platos, cada uno más creativo que el otro, incluyendo los postres, ese fabuloso fondant de chocolate. Kurobi Sushi, de jueves a lunes, a tu completa disposición a través del 633-978-843, porque ¿quién quiere cocinar el fin de semana si tenemos en la ciudad a Kurobi Sushi? Delivery gratuito si estás ubicado a 10 kilómetros de su ubicación, y ellos están en Burjasot. Kurobi Sushi, comida japonesa a domicilio. El sushi con estilo venezolano en Valencia. Y ahora, con su permiso, viene la información deportiva. Ransel, muchas gracias. Mañana más. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden, esta noche a las 20:30, 8:30, Gente Latina por la 30 de la TDT, Latinos Televisión, Gente Latina, Latinos Televisión, 30 de la TDT. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, aquí está la información deportiva que le presentamos. La información deportiva que le presentamos a España y al mundo desde Latinos FM, a nombre de Brasas y Calderos. Brasas y Calderos en la avenida Alfawir número 7. Brasas y Calderos, restaurante mediterráneo con un salón de eventos para la celebración de bodas, bautizos, cumpleaños. Avenida Alfawir número 7, cerca del Estadio del Levante. Y también estamos a nombre de Tropilatina Pizzería en la avenida Campanar número 14, gastronomía colombiana que está en auge. Además, pizzas, ensaladas de frutas, qué bien. Tropilatina Pizzería, menú diario. Vamos entonces con la información deportiva. Hay muchas cosas que contarles. Quiero empezar de esta manera, remontándonos a los viejos tiempos. Bueno, tenemos ahí, era el sonido de por allá, los tiempos de Efraín Hoyos, Cochise Rodríguez, cuando comenzó la historia del ciclismo colombiano. Llegaron aquí unos aficionados por allá en el año 84, pero estos triunfos de estos personajes que antes les mencionaba se produjo mucho antes. En cualquier caso, la irrupción del ciclismo colombiano fue por allá en el 84-85. Unos aficionados se enfrentaron en las alturas a los ciclistas europeos, bien preparados, bien formados técnicamente, y bueno, sorprendió. Ayer volvimos a ver una etapa de esa casta, sí, con Superman López, que se llevó el triunfo en la etapa reina. ¿Por qué es bautizada la etapa reina? Porque es la etapa más difícil del Tour de Francia. Y no solamente fue protagonista Superman López, también lo fue Richard Carapaz, en que estuvo atacando, y la verdad es que lo intentó valiente Richard Carapaz. Hay futuro. Estamos hablando del actual campeón del Giro de Italia. En esta oportunidad con el conjunto Ineos. La etapa número 17 presentaba una fisonomía muy parecida a la número 16, con Carapaz por delante, igualmente a la Philippe Ganna. Pero el pelotón no les perdía de vista. Los tenían controlado. Era la etapa reina. Lo cierto es que en los primeros arranques se los quedó Nairo Quintana. Venía a complicarse un poco más las cosas para Colombia, teniendo en cuenta que Egan Bernal no fue de la partida. Se tuvo que retirar debido a los problemas físicos que ha venido presentando. No desde ayer o anteayer o la etapa 16 o la etapa 15, como se ha dicho. No, Egan Bernal no llegó bien al Tour de Francia. Esa es la realidad. Y por eso, pues, se ha tenido que retirar. Está lleno de juventud y seguramente se va a recuperar pronto. Incluso podría estar en la próxima edición de la Vuelta a España. Les estaremos informando. Le decía entonces que la etapa número 17 presentaba una fisonomía muy parecida a la número 16, pero en el último puerto empezó lo bueno, empezó el gran espectáculo. Un ataque de Superman López atacando a lo valiente, donde solamente pueden atacar los hombres capaces. Y por primera vez se puso contra las cuerdas a Primoz Roglic, y no solo a Roglic, sino también a su compatriota Tadej Pogačar, los hombres más fuertes de este Tour. Y llegó primero a la meta. Ahora es tercero, eso sí, en detrimento de su compatriota Rigoberto Urán. Ha perdido la tercera posición, perdido 2 minutos, pero no ha dolido tanto para Colombia porque saben que ha quedado en manos ese tercer puesto que da derecho a podio de Superman López. Luce muy bien. Hoy tendremos otra etapa de alta montaña. 2 puertos interesantísimos de primera categoría, pero la etapa tendrá una configuración totalmente distinta en lo que tiene que ver con la topografía. No finalizará en alto como ayer, sino todo lo contrario, en bajada. Es una etapa muy interesante. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más detalles de lo que fue este espectáculo ciclístico que vimos en el día de ayer en el Tour de Francia. Repito, primero con Richard Carapaz, el ecuatoriano Richard Carapaz. Y luego, claro, con Superman López. Estamos por aquí con las declaraciones de Nairo Quintana, pero posteriormente también vamos a tener, como no, las declaraciones de Superman López, muy emocionado en la meta. A ver, Adolfo Jiménez del Río, si lo tenemos por aquí, y vamos inmediatamente entonces con los detalles, o mejor dicho, más detalles de lo que fue esta enorme etapa histórica. Tour de Francia 2020. En el día de ayer se vio que un corredor colombiano deseaba llevársela desde el principio, Miguel Ángel López, quien había guardado fuerzas en la etapa 16 precisamente para darlo todo en esta etapa. Y quizá no lo ha dado todo y posiblemente en la etapa de hoy podría demostrar todavía que tiene reservas para luchar nuevamente no solo la etapa, sino aumentar quizá unos puestos en el podio y aspirar un poco más a este Tour de Francia. Eso sí, tiene al frente 2 eslovenos muy fuertes y que también están dispuestos a no permitir grandes diferencias, como lo son Primoz Roglic, actual líder, y Tadej Pogačar. Un Tadej Pogačar que se dio, y se dio no solamente ante Miguel Ángel López, sino ante el mismísimo líder. Y la clasificación general quedó de la siguiente manera. Después de la etapa, primero Primoz Roglic, seguido de Tadej Pogačar a 57 segundos. Tercero, Miguel Ángel López a 1 minuto 26. Quizá vemos mucho tiempo, pero en la montaña se puede hacer todo. Y esta etapa de hoy se presta para esto. Richie Porte en la cuarta posición a 3 minutos 05. Quinto, Adam Yates a 3:14. En la sexta ya encontramos a otro colombiano que desafortunadamente se descolgó en la posición sexta, Rigoberto Urán a 3:24. Séptimo, Mikel Landa a 3:27. Octavo, Enric Mas a 4:18. Noveno, Tom Dumoulin a 7:23. Y en la décima posición vemos a Alejandro Valverde a 9:31. Richard Carapaz se mantiene en la posición 13 a 19 minutos 55 segundos. Y Nairo Quintana, que se descolgó a la posición 15 a 30 minutos 51 segundos. Y para hoy tenemos nuevamente en los Alpes la dura etapa de montaña, donde veremos en acción nuevamente a los escaladores luchando por ella. Es la última jornada alpina y en la que generalmente queda a expensas de la sentencia definitiva que dictará la contrarreloj de la planche de Les Belles Filles. Son 135 kilómetros entre Miribel y La Roche, su forón. Ofrecen a los escaladores una última oportunidad para sacar a relucir su potencial y quizá luchar por el Tour de Francia. Ahí mismo pues estará presente Miguel Ángel López. Se trata de un recorrido clásico de estos tipos montañosos de los Alpes y conocidos porque se encadenan para totalizar desniveles de 4.000 metros. Y es que tenemos nada menos que 5 premios de montaña y en ellos tendrán opciones muchos corredores de pelear no solo la etapa, sino las escapadas posibles y que quizá alguno de los grandes escaladores vaya en estas escapadas. Ayer lo cierto es que arrancamos la jornada y lo decíamos aquí en el Café Mañanero, en este espacio Latino Deportes. Tristeza en la delegación colombiana con el retiro de Egan Bernal. Pero lo cierto, este tremendo golpe que dio en las alturas Miguel Ángel López le devolvió la alegría a los colombianos, y no solamente a los colombianos, porque bastaba escuchar la narración de Eurosport, igualmente Televisión Española. Lo emocionante que es ver a un corredor como Miguel Ángel López plantarle cara a un Primoz Roglic, del que se estaba diciendo Adolfo Jiménez del Río que, bueno, vuelven esos rumores cuando alguien se le ve tan firme, tan duro, que no desfallece. Si aparece el fantasma del doping, bueno, muchos comentarios por ahí. Pero ayer vimos por primera vez sufrir a Primoz Roglic y a Tadej Pogačar, ¿no? Y a un Superman López, bueno, sacar fuerzas. Ayer a Adolfo Jiménez del Río se le esparramó el bigote cuando di la noticia de Egan Bernal, y había razón para la tristeza. Pero luego, al final de la jornada, pudo sonreír, pudo gritar, pudo llorar de la emoción. Bienaventurados los amantes del buen ciclismo. Vamos a escuchar entonces a Superman López. Esto decía luego de su extraordinaria victoria. Ah, claro, es un día especial, ¿no? Muy especial. Sí, la verdad que, bueno, se ha trabajado bastante en casa, con la familia, con mi esposa, con mi hijo. Y bueno, no ha sido fácil. Pues hablar un poco de la dificultad de esta etapa, de los últimos kilómetros. Bueno, la verdad que no teníamos confianza. Yo creo que era nuestro terreno. Sobre 2.000 metros es pues, como estar en casa, y bueno, esperábamos un momento como el de hoy con el equipo, porque bueno, hemos estado siempre de inicio a fin ahí en la lucha, y bueno, nos lo merecemos. Es una victoria de etapa, también es un podio en el general, es un día increíble, ¿no? Sí, la verdad que bueno, soñábamos mucho y nunca perdíamos la fe de seguir pelea día tras día, y bueno, el equipo ha estado magnífico. De inicio a fin pues me han cuidado bastante. Hoy los muchachos han estado perfectos. Omar pues se ha dejado la vida para acompañarme de inicio a fin, que me ha sorprendido, porque bueno, era un poco difícil para él pasar la Madeleine, luego acompañarme pues en el resto del tramo para iniciar esta otra subida, y la verdad que he sorprendido con los muchachos, con el gran trabajo del equipo, y pues, yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Merecemos esta gran victoria, y sobre todo que es el cumpleaños de nuestro capo, de Vinokurov, y yo creo que es perfecto celebrarlo y de esta manera. ¿A quién piensas ahora ganador de una etapa del Tour de France? ¿A Colombia, amigos, a la familia también? A mi esposa y a mi hijo sobre todo, porque bueno, es difícil estar lejos de mi hijo, y bueno, es mi trabajo, en fin, pero pienso en ellos mucho, en mi familia, en mis padres. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la emoción del ganador. Vamos, quería escuchar también a Richard Carapaz, hombre, porque segundo intento en la alta montaña. Buen trabajo que ha estado haciendo el ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz. Quería saludarles y de paso pues agradecerles mucho a todos los ecuatorianos que están en Ecuador y que también se encuentran en el extranjero, que nos han estado apoyando. Gracias por sus mensajes y nada, ¿no? Constantemente estamos tratando de hacer lo mejor posible, de alegrarnos todos por la situación que vivimos, y pienso que cada día vamos a mejor. Así que les envío un fuerte abrazo y les agradezco mucho por sus mensajes de apoyo y su cariño que me muestran aquí en este Tour de Francia. Bueno, muchas gracias a Richard Carapaz, demostrando su grandeza en las grandes. Y vamos a escuchar a propósito otro ecuatoriano que es noticia. Estamos hablando del futbolista Estupiñán, que ha sido presentado con el Villarreal. Ha sido fichado por el Villarreal, ahí lo tenemos, sí. A todo el cuerpo técnico, agradecerles por hacer que todo esto se haya hecho posible para que yo esté aquí en esta gran institución. Y nada, pues estoy aquí ya para poder, pues, con mi persona aportar todo lo que pueda de mí. Bueno, yo creo que todo jugador que juega en el fútbol de España y en otro país tiene muy claro lo que es la institución del Villarreal. Yo creo que bueno, desde el primer momento que mis agentes me informaron de que había esta oportunidad, no me lo pensé dos veces y bueno, pues estoy muy ilusionado por estar aquí y hacer las cosas bien. Yo creo que Villarreal siempre es una institución que ha hecho grandes fichajes, por eso pues no lo digo yo, lo dicen los números, ha estado siempre jugando y peleando torneos muy importantes y bueno, con respecto al míster también estoy muy contento. Desde el momento que llegué, pues me acogió muy bien y la verdad es que me ilusiona mucho estar aquí con él. La verdad que el míster es un míster, como todos sabemos, referente, y nada, yo estaré aquí a las órdenes de él. Espero pues hacer un buen grupo con mis compañeros y hacer las cosas de la mejor manera. Sí que es verdad que bueno, el club pues ha apostado muy bien por mí y yo pues con mi trabajo pues trataré de devolverle todo lo que han hecho por mí. Primera comparecencia de prensa de Pervis Josué Estupiñán Tenorio, nacido en Esmeraldas, en Ecuador, en el año 98. Es un lateral izquierdo que atesora una gran capacidad para sumarse al ataque y un excelente golpeo de balón. Ambas cualidades le convierten en un fabuloso asistente gracias a su precisión colgando balones desde el flanco izquierdo. La verdad es que vemos a un jugador con muchas capacidades que llega al submarino amarillo y con solo 22 años. Tiene amplia experiencia en el fútbol español, pese a llegar procedente del Watford. El defensa ecuatoriano jugó como cedido la pasada campaña, recordemos, en el Osasuna. De Rojillo se destapó como un excelente centrador al área, al haber repartido 7 pases de gol en 39 partidos. Es importante también tener en cuenta que ha estado en el Granada Fútbol Club, igualmente en el Almería y en el Mallorca. Bueno, ahora le seguiremos en el submarino amarillo, en el Villarreal. Mucha suerte a Estupiñán. Aquí estaremos precisamente para dar cuenta de todas sus actuaciones en el conjunto amarillo. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Nos queda información deportiva todavía para compartir con nuestros oyentes. La verdad es que estos días están bastante llenos de información, aparte del Tour de Francia, las transferencias de jugadores, el Master 1000 de Roma, el mercado de fichajes, Copa Libertadores de América. Vamos precisamente con Copa Libertadores de América. Y en la Copa Libertadores de América está valiendo la pena trasnochar, porque estamos viendo intensos partidos, como los protagonizados entre Internacional y el América de Cali, un partido que terminó a favor del Internacional 4-3, Estudiantes de Mérida 3, Alianza Lima 2, Deportivo Independiente Medellín 2, Caracas 3, Bolívar 1, Palmeiras 2, Universidad Católica 2, Gremio 0. Y para hoy tendremos también otros encuentros muy interesantes esta noche: el Racing frente al Nacional de Uruguay, el Defensa y Justicia frente al Delfín, Sao Paulo se enfrenta al River Plate, el Libertad al Boca Juniors, el Independiente del Valle al Flamengo, el Barcelona de Ecuador al Junior de Barranquilla. Y precisamente hablando del partido del Boca Juniors, continúa la polémica de este partido frente al Libertad de Paraguay, ya que este último equipo está presentando una presión permanente sobre la necesidad que ven ellos de que se haga otro test del coronavirus, ya que recordemos que 22 jugadores del Boca Juniors habían dado positivo hace 2 semanas y el gobierno de Paraguay les admitió la entrada para realizar el partido. Sigue presionando el equipo Libertad de Paraguay para otro nuevo test. Adolfo Jiménez del Río, que ha estado atento a esos compromisos de Copa Libertadores de América que han finalizado hace unas pocas horas. Pero Adolfo ha trasnochado para poderles dar cuenta de toda la información desde su óptica. Y del mercado de fichajes, Adolfo, sobre Jason Murillo, finalmente se queda en el Celta. Estuvo por aquí por Valencia, se alcanzó a decir de que estarían realizando algunas gestiones para volver al conjunto Che, pero finalmente recae en el Celta. No está mal. En el mercado de fichajes, cuando todo hacía pensar que el central colombiano Jason Murillo regresaba al Valencia Club de Fútbol, Peter Lin dio la negativa. Y es que el máximo mandatario del Valencia no autorizó un pequeño pago a la Sampdoria por la cesión del colombiano. Y desafortunadamente no estará en el Valencia. Eso sí, estará como préstamo en el Celta de Vigo, que ya reserva una opción de compra. Y el otro jugador que está en entredicho es Lautaro, porque precisamente el Real Madrid se ha manifestado de que cero contrataciones, pero parece ser que se ha dado una opción en la cual Lautaro podría llegar al Real Madrid. Y es que Nacho, el central de Real Madrid, ha sido ofrecido y ha sido ofrecido precisamente a la Roma. Y se espera que en unos minutos se pueda decidir esta situación. Y tenemos también la indecisión de la salida o no salida de Luis Suárez, porque precisamente no se ha llegado a acuerdo con ningún equipo acerca del traspaso de este jugador. Y así también tenemos la posición de Reguilón, que está también en entredicho porque no se ha decidido con quién se hace la negociación, si con el Tottenham o el Manchester United. Y Koeman, que ayer se pronunció y hizo recordar que una de sus propuestas para organizar la delantera del Barça es contar con Lukaku. Continuando con más información del fútbol, la estrella brasileña del Paris Saint-Germain, Neymar, recibió este miércoles una suspensión de 2 partidos por abofetear al defensa español del Olympique de Marsella, Álvaro González. La comisión disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Francesa acordó también abrir una investigación sobre las acusaciones de comentarios racistas que Neymar presentó contra González durante el encuentro liguero del PSG con el Olympique de Marsella el pasado domingo. Además, el argentino Leandro Paredes fue suspendido con 3 partidos. Su compatriota Darío Benedetto con otro, y el también argentino Ángel Di María será convocado el próximo día 23 para aclarar un posible escupitajo a González. Es lo que ha señalado la comisión disciplinaria en un comunicado al término de su reunión este miércoles. De esta forma llegamos a la parte final. Recuerden, hoy, 18ª etapa del Tour de Francia, la ronda gala que entra en la recta final. Y vamos a ver qué pasa en la alta montaña. Nueva etapa de alta montaña en el Tour. Estamos en los Alpes. Aquí estaremos en el Café Mañanero y en este segmento Latino Deportes para analizar todo lo que pasa en el mundo del deporte, muy particularmente desde la óptica latinoamericana. Que tengan todos un feliz día. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata, que me acompañan en esta misión de entregarles diariamente lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. ¡Feliz jueves!